Claro, es comenzar por el principio. Ustedes saben que la ley de radiodifusión, la ley de la dictadura militar, la que llevaba el número 22.285, fue dictada en el año 1980, el decreto reglamentario en el año 1981, y paradójicamente hasta el año 2009 no tuvimos una ley de radiodifusión, una ley de servicios de comunicaciones visuales. O sea, la primera pregunta es ¿por qué? Y el porqué de algunos sectores o grupos concentrados que han dicho tajantemente que la mejor ley es la que no existe. O sea, la primera paradoja es no regulación, y la no regulación implica igual libertad de expresión, y creo que ese no es el camino o el ámbito que promueve la ley de servicios de comunicación audiovisual y la legislación en general en función de la libertad de expresión. Digo esto porque el artículo 14 de la Constitución Nacional dice el derecho a publicar las ideas por la prensa sin censura previa, pero dice por las leyes que reglamenten su ejercicio. Y aquellos que citaban el artículo 32 de la Constitución como un obstáculo para la regulación, lo único que hizo el artículo 32 en la reforma a la Constitución de 1860 fue introducir que lo que debía hacerse cuando se juzgaban delitos, aquellos llamados cometidos a través de la prensa, era juzgarlo por tribunales ordinarios o comunes, no especiales. No crear una justicia especial para ese tipo de delitos contenidos, por supuesto, en el Código Penal. Y ustedes saben que hay una gran cantidad de delitos que pueden o no cometerse a través de la prensa. Uno es calumnias e injurias, que podría ser cometido en este ámbito, pero puede obviamente ser cometido a través de la prensa. Por eso no es exclusivo de la prensa. Pero bueno, pasaron casi 30 años y entonces una de las preguntas es cómo se construye la arquitectura legal y qué se necesita de aquellas políticas públicas para llevar adelante la materialización de una ley. Y sin el consenso de todos los sectores sociales, como se produjo con la ley de servicios de comunicación audiovisual y con la firme decisión de la Presidenta de llevar adelante este proyecto de ley, no hubiese sido posible materializarla en el Congreso de la Nación con su sanción. Y esto lo digo porque se realizaron una gran cantidad de foros, 80 en total en todo el país, 24 foros públicos que responden a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los 147 votos en la Cámara de Diputados y los 44 votos contra 24 votos de los senadores, 44 votos a favor en la Cámara de Senadores y los 72 miembros, denotan las amplias mayorías y el consenso para la sanción y promulgación de la ley, la que ya lleva 5 años. Pareciera que es mucho tiempo, no es muy poco tiempo, desde el momento que uno piensa que nace la ley y que hoy tiene 5 años y vemos una criatura recién está dando sus primeros pasos, es una criatura, empieza a ser un niño. Por lo cual, en relación al tiempo, es corto, pero más aún con los obstáculos que tuvo la plena aplicación de la ley. Entonces, paso a contar, sancionada y promulgada la ley el 10 de octubre del 2009, en el mismo momento ya teníamos varios juicios iniciados. ¿Y quiénes habían hecho los juicios? Estoy hablando cuáles son los obstáculos, ¿no?, que es uno de los temas de este panel. Los obstáculos fueron planteados por diputados, el diputado Tomás en Mendoza y la diputada Laer en Salta. ¿Qué es lo que hicieron? Arrogarse sus atribuciones como diputados y cuestionar el trámite parlamentario. Por lo cual, lo que no habían podido ganar en el recinto lo cuestionaban a través de los tribunales. E hicieron lo que se conoce en derecho como forum shopping. Fueron a Mendoza, Tomás y Laer a Salta, para lograr que un juez de primera instancia, la jueza Olga Mula de Raval y el juez Medina Salta, suspendieran la aplicación de la ley. Todo aquel colectivo social que trabajó en esta arquitectura legal previa a la sanción de la ley para llevar adelante, justamente en un amplio debate, yo he visto los debates en el Salón Azul del Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, donde participaron todos los colectivos sociales, sindicatos, universidades, sector privado con fines de lucro, sector privado sin fines de lucro, Iglesia Católica, pueblos originarios, etcétera, etcétera. Todos participaron de los debates, se escuchó la voz de todos los sectores, tanto es así que diputados y senadores hicieron más de 200 modificaciones en la ley, tema que hoy está en la agenda pública por el nuevo proyecto de ley de Argentina Digital. Entonces, a partir de ese momento ya no había comenzado a funcionar el organismo comenzó a funcionar, la Autoridad Federal, el 10 de diciembre del 2009, ya teníamos varios juicios iniciados. Y otro juicio que había iniciado el Grupo Clarín fue nada más y nada menos el 1 de octubre de 2009 para interrumpir el trámite parlamentario. El mismo juez que le otorgó la medida cautelar, el juez Carbone, dijo: señores, yo no puedo ir al Congreso de la Nación e interrumpir un trámite parlamentario, por lo cual no le hizo lugar al pedido del grupo Clarín, que después tuvo que recomponer y girar la acción hacia la medida cautelar que le otorgaron el 7 de diciembre, antes del 10 de diciembre de comenzar a funcionar la autoridad federal, donde obtuvo una medida cautelar por la no aplicación de varios artículos de la ley, entre ellos fundamentalmente el artículo 161 de la adecuación y el 45 de multiplicidad de licencias. Entonces comenzamos el 2010 notificados a fines de febrero, principio de marzo, suspendida la aplicación de la ley. Y en junio del 2010 recién la Corte, con su fallo judicial, revocó las medidas que habían dispuesto la Cámara de Mendoza y la jueza federal de Mendoza y dispuso la plena aplicación de la ley. Lo mismo hizo la Cámara de Salta con relación al otro caso. Por lo cual, recién allí pudimos cumplir con la otra etapa de arquitectura legal, que era la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nuevamente todo un colectivo social, en un proceso de elaboración participativo de normas, convocados todos los sectores, opinaron sobre qué era lo mejor, sobre todos los artículos que debían reglamentarse, porque aclaro, como muchos quieren no informar, sino desinformar, la ley estuvo siempre vigente, no se aplicó en ese periodo, pero estuvo siempre vigente, y todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no deben ser necesariamente reglamentados. El decreto 1225 del 2010, luego de este proceso, digamos, de elaboración y participación de todos los grupos sociales, permitió comenzar a reglamentar. ¿Y qué hicimos? Reglamentar para aquellos sectores que ingresaban al mundo de la comunicación audiovisual lo puedan hacer efectivamente, y no es que vienen al organismo y dicen: yo quiero ser prestador. No, tienen que reunir los requisitos. Si yo soy una cooperativa y quiero ser prestador, presto servicios públicos, tengo la excepción del artículo 30, que sí, pero tiene que presentar las carpetas correspondientes, estudiar la documentación, y después se le otorga la licencia para prestar el servicio. Este servicio no concursa porque es un servicio que se presta por vínculo físico, por lo cual no usa espectro radioeléctrico y se otorga por adjudicación directa. Cuando empezó el trámite de las cooperativas, nosotros tenemos que cursar, digamos, si hay oposición frente a la presentación de estas, tenemos que cursar una copia de la carpeta a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Quiere decir que en esta arquitectura legal no interviene solamente la autoridad federal, sino interviene la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en este caso y otros. Interviene la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones como autoridades conjuntas en materia regulatoria que tiene que ver con el control del espectro y otras cuestiones. Esta arquitectura legal en materia de cooperativa fue frenada. ¿Por qué? Por un fallo judicial. El mismo juez Carbone, ante la presentación de un grupo de prestadores de servicio de cable, otorgó una medida cautelar que suspendió la aplicación del artículo 30, por lo cual las cooperativas durante el 2011, hasta fines del 2011, noviembre del 2011, recién pudieron, revocada la medida cautelar por otro juez, pudimos comenzar nosotros a otorgar licencias. Y seguimos avanzando, entonces así que se avanzó con otro sector muy importante, que es el de los pueblos originarios. Hoy tenemos casi 50 autorizaciones otorgadas a pueblos originarios. Más de 45 son para radios de frecuencia modulada, una de AM y un canal en la provincia de Río Negro, en Bariloche, un canal de televisión. Entonces, se han incorporado nuevos actores. ¿Y estos actores cómo se incorporan? Se incorporan a través de su propia lengua. Cada uno de estos sectores no solamente presta el servicio y materializa aquello que en principio está incorporado en el artículo 14 que yo citaba de la Constitución, a difundir sus ideas por la prensa, sino que hace y materializa lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos. Y el nuevo gran actor de todo esto es la sociedad, que obtiene mayor pluralidad y calidad de contenidos. Entonces, lo que ha hecho también la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual es constituir un fondo de fomento para la producción de contenidos y para dotar de equipamiento a aquellos sectores comunitarios, de pueblos originarios y otros, para que puedan llevar adelante sus programas en la instalación de un servicio de comunicación audiovisual. Otro sector que fue incorporado es el sector de los municipios, que gradualmente comienzan a prestar servicios de FM, porque también por el artículo 89 tenemos la obligación de hacer una reserva de espectro para el sector de los municipios, sector de gestión pública, como también tenemos la obligación de hacer una reserva para los gobiernos de provincia en materia de televisión y radio, y también tenemos, por supuesto, que entender la división del espectro en materia proporcional, el 33% que le corresponde a cada uno de los sectores. Nosotros tenemos para señalar dos ámbitos de prestadores, aquellos que son licenciatarios y aquellos que son autorizados. Surgió a partir del 2009 otra arquitectura legal, que es el de la televisión digital terrestre. Paralelamente al proceso de aplicación de la ley, comienza a construirse el proceso de aplicación de la televisión digital terrestre de la Argentina, adoptado el estándar japonés en nuestro país, al igual que en Brasil y en la mayoría de los países de América, para unificar también un criterio tecnológico a través de un estándar o de una tecnología o sistema que permita aplicar el servicio digital. Un tema no menor, porque a veces también se plantea, es por qué razón esta ley es federal. Y esta ley es federal porque es atribución y un deber del Congreso de la Nación en dictar leyes de este tipo. Entender el espacio cultural y audiovisual es entenderlo como se entiende el espacio físico que compartimos todos nosotros, y compartimos calles, avenidas, puentes, caminos. El espacio audiovisual es un espacio que nos pertenece a todos. Entonces es atribución del Congreso de la Nación, porque la propia Constitución se lo da, y es materia federal. Pero uno dice, ¿participan las provincias? Claro que participan las provincias. Participan las provincias en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y la representación proporcional está dada en la Cámara de Senadores por 3 representantes por cada provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una idea más para finalizar. Nosotros seguimos avanzando, pero son miles los trámites que permanentemente ingresan a través de la mesa de entradas al organismo, a la autoridad federal. Y son 36 las delegaciones del todo el país que tienen que fiscalizar los distintos servicios. Me parece que más allá de la visibilidad que ha logrado la ley de servicios de comunicación audiovisual, de la importancia de la comunicación y de lo que esto importa con las libertades individuales, deja de ser ya aquella discusión de si estamos hablando de libertades negativas, de no injerencia en cuanto a la libertad de expresión, es decir, que nadie me impida expresarme libremente, o de libertad positiva, de poder acceder y tener acceso a la información. Creo que ya tenemos que hablar de un todo, porque si el obstáculo es el costo del servicio, nos marginan del mundo de la comunicación audiovisual. Y bueno, y esto seguramente es lo que ustedes hacen permanentemente, y por eso les agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias.